Bueno, con fecha de hoy, 6 de octubre de 2020, se ha presentado querella criminal en contra de funcionario de la Policía de Investigaciones por el delito de torturas en contra de Grisel Ñancul Frit y su hijo de iniciales CMN, Nora Frit Ñancul y su hija de iniciales FAF y doña Laura Vaca Pardo. Esto por hechos ocurridos el 10 de septiembre, aproximadamente a las 2 de la tarde, en la comunidad Los Licancura, el sector Bajo Maica, la comunidad de Coyepulli, donde a lo menos 3 vehículos policiales de la Policía de Investigaciones hizo ingreso violento al domicilio de mis representadas, amenazando en todo momento con sus armas de servicio y obligando a las 3 mujeres junto con sus niños de cuarta edad a lanzarse al suelo, lo que ante ninguna explicación dada por los funcionarios de la Policía de Investigaciones fue rechazado por mis representadas, quienes fueron en consecuencia botadas literalmente al suelo de tierra que se encontraba evidentemente mojado con muchas pozas de agua. Fue puesta su rodilla en el cuello de ellas. Todo lo cual fue grabado tanto por el celular de uno de los niños como de doña Laura Vaca, y donde se puede observar cómo es la violencia que se utiliza en contra de las mujeres, escuchándose incluso en el registro de audio de parte de doña Nora, y les señala que no la dejan respirar. En dos oportunidades se los indica a los funcionarios policiales, lo cual no es óbice para que ellos lo mantengan con sus rostros embarrados. Instante en los cuales los niños intentan defender a sus madres y el niño, hijo de doña Grisel, es aplastado por parte de uno de los funcionarios de la Policía de Investigaciones, de gran envergadura, hay que decirlo, en comparación, por cierto, con el niño. Lo mantiene así por cerca de 2 minutos, cortándole la respiración y causándole serias lesiones. Todos ellos, incluyendo Laura Vaca, resultaron con lesiones que fueron constatadas, debidamente constatadas, pero sin duda quien resultó mayormente dañado fue el niño de iniciales CMN. Él resultó con 3 escoraciones laterales, la zona periocular izquierda, una escoración en su frente, dolor y sangrado de su nariz, lo cual se mantiene hasta la fecha. Equimosis lineal en el cuello, equimosis en tórax anterior derecho, 6 equimosis en la zona dorsal, una escoriación en su palma derecha, 3 escoriaciones en su palma izquierda, erosión en su rodilla derecha y dolor en ambas rodillas. Es decir, nos encontramos frente a una situación de suyo grave, donde funcionarios policiales entrenados para estas situaciones han usado la fuerza de forma desproporcionada en contra de mujeres y niños, en particular en contra de un niño de tan solo 14 años que ha resultado, como he señalado, seriamente lesionado y con un sangramiento de su nariz que hasta la fecha le continúa a ratos. Incluso el día de hoy, al presentar la querella, resultó nuevamente con sangrado en su nariz, lo que evidentemente es una consecuencia directa y necesaria de la actuar de Policía de Investigaciones. Por este motivo, entonces, que hemos presentado esta querella criminal por el delito de torturas, esperando que se investigue y se sancione lo antes posible a los responsables.